2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Agenda. Chequea la infractura expuesta en Agenda. Martes 9 de septiembre, China Cruel estará en el Torcuatotazo, defensa 15-75, la entrada gratis a las 10 de la noche. Miércoles 10 de septiembre, la orquesta típica de la Fronte estará con Su Maldita Milonga en Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Tango de miércoles presenta a Verónica Silva en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, la entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Va a estar haciendo un concierto de canciones de tango en francés. La orquesta típica Fernández Fierro estará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. El jueves 11 de septiembre, Dema y su orquesta Petitera se presenta en el Vesubio, Avenida Corrientes 1187, entrada 15 pesos a las 22:30 horas. El día viernes 12 de septiembre, el tango vuelve al barrio. Cucuza Castielo y Moscato Luna tendrán como invitados a Fernando Viter, Amparo González y el dúo Caruso Martel. Será en el bar El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, entrada 18 pesos a las 21 horas. El sábado 13 de septiembre, el Tango Criollo Club en Buenos Aires presenta a La Guardia Hereje en el Conventillo de Teodoro, Perón 3615, entrada 10 pesos a las 22 horas. Falopa estará en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 344, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. La orquesta típica La Bidú estará en la Asociación Amigos del Tango en Vélez Arfiel y 25 de Mayo, esto es en Florencio Varela, y es a las 11 de la noche. La Fierro en el CAF Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. Y Colucci de Tango en el Paracultural Perú 571 a las 12 menos 5. El domingo destacado, Gira en la Castorera, Avenida Córdoba 6237, entrada 7 pesos a las 8 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Me fui olvidando poco a poco de lo poco que me diste. Tu condena es la de todos, la del tango, la de tan solo querer lo que perdiste. Al conocerte, me embrujiste con tu estilo y tu arrogancia. Hoy solo veo un monumento a la vagancia en tu imagen de supuesto intelectual. Yo no sé por qué razón llegué a morir por tus besos. Y ahora, irónico destino, que me cambio de vereda si te cruzo en mi camino. Me quedé sin ilusión, sin esperanza y sin vento, por bancarte los caprichos, por no ver que eras mal bicho y entregarte el corazón. Estás de mala racha, recordás nuestro romance. Ya pasó tu cuarto de hora, ya no hay chance, porque el tiempo que se fue no vuelve más. Yo no sé por qué razón llegué a morir por tus besos. Y ahora, irónico destino, que me cambio de vereda si te cruzo en mi camino. Me quedé sin los caprichos, por no ver que era maldicho y entregarte el corazón. Escuchamos Tu cuarto de hora de Verónica Bellini, interpretado por el grupo China Cruel. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador. O bien fracturalaire@hotmail.com, como hace Gastón en esto que, bueno, anunciamos al principio que nos veía un un patito amarillo en nuestro Messenger y decía que muy tanguero no es, y después de la explicación de que bueno, los proxenetas en la década del 10 se usaban unos guantes color patito amarillo, nos dice, bueno, es verdad, pero venía cantando alegremente El pato da más brazuca, dice, así que Gastón se comunica a través de fracturalaire@hotmail.com. ahí nos pueden dejar también preguntas, insultos o halagos para China Cruel, que está en este momento ingresando al estudio. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Sexteto de tango integrado por María Laura Santomil en guitarra, Verónica Bellini en piano, Paula Lifschitz en bandoneón, Carolina Cajal en contrabajo, Valeria Collante en violín y Viviana Escarlaza como cantante. Sobre la propuesta artística de este grupo, la pianista asegura: tenemos una energía muy especial que tiene que ver con esto de ser mujeres, de decir nuestras propias cosas, de identificarnos con el tango e interpretarlo. Nos acompaña, en este caso, Valeria Collante, violinista del grupo del sexteto China Cruel. Valeria, bienvenida a Fractura Expuesta. Bueno, muchas gracias. ¿Todo buenas bien? Noches. Sí, todo bien. Bueno, a ver, no quiero entrar mucho en el terreno de por qué una... Entra en el terreno, Maxi. Una agrupación de mujeres, pero ¿ustedes se llevan muy mal con los hombres o la decisión de hacer un sexteto íntegramente conformado por mujeres tiene que ver con otra cuestión? No, creo que tiene que ver con otra cuestión. No, para nada. Los hombres están y bueno, hay que convivir. Todas sí. Pensamos más o menos lo mismo. Ya dijo todo, creo. Bueno, ustedes saben que es histórica la enemistad entre el hombre y la mujer en el tango. Siempre alguno sale mal parado y esto y lo otro. Y nosotros venimos a dar nuestra voz, la voz distinta, la voz de las mujeres sobre los asuntos del tango, que generalmente... Ah, son como, digamos, un gremio. Claro, sí, bueno, si quieren, sí, puede ser como un gremio. Que ajá. Venimos a dar nuestra luz sobre los temas que toca siempre el tango. Esa es la impronta que le otorga China Cruel, sí, de alguna sí, manera, sí. Esa es la idea. Sí, somos chinas. Pero no chinitas, chinas crueles. Bien. Chinas no asiáticas, sino... No, claro. Por ahora no, por ahí... alguna el término gaucho, decirle término, a la mujer. Muy bien. Y sí. Pegarle también, porque los gauchos... Y pegarle, como el famoso tema de donde sale sí, el nombre, sí, claro. En realidad, si queremos, claro, de contramarca. China sí, cruel, sí. A que has venido, que buscas en este rancho, si para mí fuiste al olvido, y vive ya más ancho mi gaucho corazón. Así es. En esto se inspiraron. Sí, sí, ahí salió. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida. No evites esa parte, bueno. Que es casi fundamental. Bueno, se viene la contrapartida. Ahora, de la contestación. Nosotros, ah, ¿sí? Sí, pero con otro tema que es muy similar, que se llama Tortazos, y acá la maestra ausente, Verónica Bellini, esta es una primicia total para Fractura Expuesta, componiendo la respuesta a aquel famoso tango Tortazos. Bien. Bueno, ¿le llega a la respuesta? ¿Ya la tenemos o estamos...? Por ahí, estamos? Si Bellini llega a tiempo, que me acaba de mandar un mensaje muy gracioso, te recito una partecita. ¿Lo puedes leer al aire? Está muy bueno. ¿Puedes leer al aire el mensaje? El mensaje, por supuesto, es para eso. Estoy en camino, tachura tuerca, a las chapas, arrasamos con todo, innumerables víctimas. Lo escribió. Bueno, va a venir con los tapones de punta y con el cuchillo en la mano. Contramarca, que es un tango del año 1930, bueno, claro. Va a recibir su respuesta 78 años después. Y sí. O 79, depende. Había que esperar que llegue China Cruel al siglo XXI y... Ahora, por ejemplo, hablando del siglo XXI, de China Cruel, nosotros... básicamente yo planteaba al principio esta disputa de cuando viene una orquesta típica conformada con todos pibes, nos decimos la orquesta masculina de tango, porque de China Cruel hay que decir sexteto femenino de tango, ya que son el gremio de la mujer en la agrupación, ¿no? Y en realidad no te estaba... maté. Me mataste. No, porque se resalta la imagen de la mujer, claro. ¿No? Habitualmente se tiene que resaltar, y esto se ve en varias notas también periodísticas que ustedes hicieron, en donde se resalta la figura de la mujer. ¿Por qué crees vos que se resalta la figura de la mujer? Sí, es más, nosotros no decimos que es una orquesta femenina, nos ponen en todos lados como orquesta femenina. Nosotros decimos China Cruel, en realidad. No ponemos si somos mujeres, lo que sea. La idea es el nombre, China Cruel, que quede, no orquesta femenina. Pero sí, obviamente, bueno, cuando te lo remarcan siempre, obviamente. Qué sé yo, por ejemplo, la típica pregunta de cómo una mujer elige tocar el bandoneón o cómo una mujer elige tocar el contrabajo, que son instrumentos no tradicionales, por ahí, ejecutados por mujeres, bueno, llama la atención y siempre ronda por ahí la pregunta, digamos, generalmente. Yo creo que el contrabajo es porque tiene, creo que pesa más que a la propia. Sí, sí, y es más alto que vos y pesa más que vos, sí. Y es muy difícil transportarlo, sí, así es. Por una cuestión de salud, en todo caso. Claro, sí, de espalda, sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un próximo tema de China Cruel. ¿Qué tenemos? ¿Tu muñequito verde? Bueno, vamos, sí, ahora lo escuchamos. No me acuerdo el track, pero bueno, usted el track. Largalo, tu muñequito verde es un tema que habla del chat. Hace unas semanas estábamos hablando de este tema de la internet y el tango nuevo. Surgió nuestro cariño y me agregaste al chat. Cómo cambian las cosas y fue hasta ayer nomás que al pie de mi pantalla tu cuadro titilaba, lleno de frases, bellas o algún icono gestual. Pasé horas esperando que recapacitaras, mirando la pantalla, sabiendo que ahí estabas, celosa de que envíes tus risas y zumbidos a otro muñeco verde que ya no será el mío. Puse una foto mía con actitud ardiente y el nick más sugerente, pero no contestas. De vos solo me queda tu muñequito verde con un ausente, qué irónica verdad. No seas desalmado, no ves que estoy sensible y apenas aparezco mandas no disponible. Porque estás tan cambiado y ahora sos tan vil, tu amor quedó atascado en un cable coaxil. Ahora cuando te extraño y necesito verte, no más me siento y le hablo a tu muñeco verde. Si estás desconectado, sabes que nunca aflojo, le sigo haciendo el filo a tu muñeco rojo. Puse una foto mía con actitud ardiente y el nick más sugerente, pero no contestas. De vos solo me queda tu muñequito verde con un cartel de ausente, qué irónica verdad. De vos solo me queda tu muñequito verde. Yo tengo que ser fuerte y poderte eliminar. Escuchábamos Tu Muñequito Verde, interpretado por el sexteto China Cruel, una composición de Verónica Bellini. ¿Está bien que diga sexteto o prefieren quinteto? Porque ahí también hay como una disyuntiva entre quinteto o quinteto con cantante o sexteto. ¿Cómo quieren que...? ¿El cantante es músico? Esa es la pregunta. No. Bueno, pero ahí está la cuestión. Se suma a la conversación la compositora Verónica Bellini, pianista de la agrupación China Cruel. Acaba de llegar recién. Le mandamos un saludo a Coco, el taxista que cambió de radio para escuchar la voz de las madres y estar escuchando el principio de Fractura Expuesta. Mientras venía Verónica ahí. Exacto. En el taxi. Bueno, ¿cómo sexteto, quinteto, cómo prefieren? Pongamos los términos. Pongamos las cosas claras. Somos un quinteto porque bueno, la formación instrumental es de quinteto. Hay veces que la cantante viene y canta y hay veces que hacemos temas instrumentales. Sí. Y bueno, y también a veces cantamos nosotras o la cantante no viene al ensayo, tiene que preparar el mate, qué sé yo, en fin. Claro, o sea, hay ciertas vicisitudes que hacen que finalmente terminemos siendo un quinteto. Así que bueno, en el tango siempre se dice quinteto, o sea, se cuenta la formación instrumental y adherimos, ¿no?, con esa política. Bueno, muy bien, entonces Quinteto China Cruel está con nosotros, 4382-9327, 4382-9327, para dejar un mensaje en el contestador. Prepárense para un regreso estelar. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? Cuestionario Fractura Expuesta, en vivo, ahora, en nuestros estudios. Ah, Muy bien, se anima, sí, se anima. Estamos con Valeria Collante, violinista, y Verónica Bellini, o Bellini, pianista del Quinteto China Cruel, y es momento del cuestionario Tangomatic. Esto es muy sencillo, no se preocupen, ya lo explicamos varias veces. El Tangomatic es un artefacto que tiene en el medio un pulsador en donde ustedes pulsan. Ese pulsador genera el movimiento de un dado y ese dado genera un número, por supuesto, con cada una de las caras del dado. Suena así, escuchen. Ahí salió el 3, pongámosle. Eso corresponde a un número del cuestionario de preguntas que tenemos que ustedes van a responder. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Absolutamente, sí. Sí, si no, no queda otra, por supuesto. Estamos acá. El azar va a decidir qué pregunta se le hace a las chinas crueles. Tenemos dos, así que hará una pregunta para cada una. Sí, bueno. Empezando Valeria Collante, ¿le parece? Bueno. Bueno, hay dos formas... Sí, no, no te queda otra. Hay dos formas de pulsar. Una es con el dedito, otra es con palma total. Así que elegís vos. Palma total, hace y sale el número 4. Pregunta número 4, cuestionario fractura expuesta. Responde Valeria Collante, violinista de China Cruel. No se preocupe. Defina al tango electrónico. ¡Oh! Definir al tango electrónico. Una mala combinación. A la pelota, es una decisión política. Lo que está, una respuesta política. Explosivo, lo que bueno, ya está. Ahora, ¿sabe usted a qué artistas pertenecen los discos de tango electrónico que suenan a lo largo de las peatonales del centro porteño? La Valle, Florida, diagonales, sí, no, diagonales no, peatonales. Solía saber, solía tener amigos que tocaban ahí, pero ya creo que no están ya más. No son más tus amigos. La camisa naranja, pero no me acuerdo el nombre del grupo. ¿No te acordás o te estás olvidando a propósito? No me estoy olvidando a propósito. Mire, justamente la pregunta que venía a consecuencia, y justamente después de escuchar la respuesta un poquito reaccionaria que digo para con el tango electrónico, Valeria Collante decía, ¿su mejor amigo hace tango electrónico? No es el caso. Valeria, no. Suerte. Verónica. Bellini. Valeria Collante acaba de responder. Verónica Bellini tiene ante sus ojos y puño el Tangomatic, hace dedito. Dedo. La B de la victoria. Dos dedos. Pulsa. Y presiona. Pregunta número 2. Y dice lo siguiente. Respuesta cassette se necesita para esta pregunta. ¿Respuesta cassette? ¿Sabés que es una respuesta cassette? No. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo no sabes que es una respuesta cassette? Respuesta cassette es la del futbolista, por ejemplo. Va el periodista. Gracias a vos. El periodista deportivo dice: ¿fue bueno el partido? Sí, fue bueno, todos jugamos bien. Ah, listo, ya está. Listo. Sí, pusimos todo en la cancha, eso. Bueno, pero ahora trasládalo al tango y te concentrás para responderme la siguiente pregunta. Por favor, no me contestes con un monosílabo, explayate con el cassette. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. Cassette de 90. Sí. En tu casa, silencio. ¿En tu casa se escuchaba tango cuando eras chiquita? Bueno, como vos sabrás, en mi casa se veía el programa de Soldán, por supuesto, y uno lo odiaba, uno aprendió a odiar el tango en esas circunstancias, y bueno, y finalmente, bueno, como todo lo que uno odia tanto, finalmente lo termina amando, ¿no? ¿Qué definición? Está bien el no al final, ¿eh? Sí. Está muy bien el no, ¿parece? Al final. El matiz final. ¿Hacemos una más? Voy a hacer una más. Bueno, pero tiren y responden con Valeria y Verónica. Iba a ser totalmente... Bueno tiren la farsa, cada una. Que la farsa de la democracia. Si ustedes tiren y yo voy a dar la que se me canta. Ah, bueno. No, ah, dale. Van a responder las dos, ¿eh? Respuesta número 3. Pregunta número 3, no respuesta número 3. Qué fallido. ¿Cuál de los tres personajes que siguen son más tangueros? A ver. Qué silencio. ¿Javier Calamaro, Roberto Piazza o Alejandro Apo? Para ver. Domingo. Perfecto, escuchamos algo. Nicolás Esquivel en los controles. ¿Qué escuchamos? Solterona, justamente un tango revanchista. En el barrio ya me han dado el carnet de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas patronas. Y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar el tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a milonguear. Hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carnet de solterona en el barrio ya me han dado. Y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Me critican como visto, mucho tajo, mucho escote. Es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas. Va a venir a milonguear el carnet de solterona. En el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Escuchamos Solterona, otra composición de Verónica Bellini, interpretado por el quinteto China Cruel. Mientras tanto, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros. Y si no lo pueden hacer, y si tienen una computadora cerca con conexión a internet, al correo electrónico que es fracturaexpuesta, todo junto, @madres.org, org, como más elegante, fracturaexpuesta, @madres.org. Germán, escuchamos Tu Cuarto de Hora, Solterona y Tu Muñequito Verde. Muñequito Verde. Tu Muñequito Verde. Es de alguien ese Muñequito Verde. Claro. Es de alguien que no vamos a revelar el nombre. Pero la pregunta es la siguiente: ¿todo el repertorio de China Cruel es temas nuevos? Porque escuchamos tres temas nuevos. No todo, pero vamos lentamente, mitad, ¿no? Claro, vamos llegando a eso. Incluso también más. Que no hay algunos que no están grabados, pero también estamos haciendo. Hay unos tangos instrumentales de María Laura, de la guitarrista. Y bueno, también la idea es un poco esa, irnos despojando de a poco de todo. Y bueno, terminar en lo posible haciendo algo totalmente propio, ¿no? Como que lo que más nos gustaría. Muy bien. ¿Te quedaste pensando? No me quedé pensando. O sea, es una respuesta, estábamos... Esta piba está loca. No, ¿por qué estás loca? Ahora que explique por qué está loca una persona que quiere hacer todos tangos nuevos. No, está bien, por tu carita, digo. Esto es cola de paja, me dice acá. ¿Esto es cassette también, respuesta de cassette? Ponele, ¿qué es eso? Es una respuesta de cassette, no hay que quererle nada a las chinas crueles. Vamos a ir al informativo que ya llega. Mientras tanto, Verónica anda pensando el tema de Tu Muñequito Verde, el tema de que hay muchos que dicen que no se le puede componer a internet, a toda la cuestión cibernética. De que eso... Sí, hacete cargo. No lo digo yo, lo dicen. ¿Qué decís? A ver. Después te lo voy a contar. No, ahora. Viene el informativo. No me interesa. Vamos ahora. Para allá, Dios mío. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Noticias en La Voz de las Madres. El sacerdote Julio Grassi contestará a partir de mañana las preguntas de la Fiscalía sobre los casos de abuso de menores que se imputan. En su extensa declaración que empezó el lunes pasado, Grassi narró cómo fue su vida desde su ingreso en la iglesia y los primeros años de la fundación que preside. Para el final de su exposición, el sacerdote dejó las manifestaciones de rechazo contra los testimonios de los tres jóvenes denunciantes. Estos en 2002 lo señalaron como abusador ante las cámaras de la televisión. Gabriel Mariotto aspira a que la ley de radiodifusión llegue al Congreso en 2008. El titular del CONFER dijo que en breve lanzarán una campaña informativa con los artículos para que la gente sepa de qué se trata la nueva norma que suplantará a la sancionada durante la dictadura. Mariotto formó parte de la comitiva argentina que viajó a Brasil junto a la presidenta Cristina Fernández. AM530. Ciudad de Buenos Aires. El Hospital Argerich suspendió cirugías por falta de camas. El director del Centro de Salud Porteño, Donato Spacapento, afirmó que el 40% de las intervenciones que requieren una posterior internación fueron suspendidas. Spacapento señaló que las 29 camas disponibles de alta complejidad no alcanzan para cubrir la gran cantidad de derivaciones urgentes que tiene el hospital. El mundo. 4 personas murieron en Cuba ante el paso del huracán Ike. 2 hombres, uno de 76 años y otro de 35, fallecieron electrocutados mientras desmontaban una antena de televisión en el techo de su vivienda. Ocurrió en la provincia de Villa Clara, en la población de Coralillo. Otro hombre de 35 años falleció cuando se derrumbó una pared de su vivienda como consecuencia de la caída de un árbol en la provincia de Camagüey. En tanto que la mujer murió cuando su casa se cayó en el municipio de Vanes, en Holguín. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 84%, la hora en todo el país 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esa cosa de lo virtual. Pero existe, uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro cupo en el chiquitito. Pero está creciendo, Hermes, ¿eh? Hay que verlo, como dije. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Si estás preocupado por la defensa del patrimonio nacional y te interesa comprometerte en la búsqueda de nuevas formas de articulación política entre los países, te invitamos a participar del segundo encuentro de Economía Política y Derechos Humanos. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos, oyerudos. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos con Valeria Collante, violinista, y Verónica Bellini, pianista del quinteto China Cruel. Y hablábamos, escuchábamos, mejor dicho, hace poco, Tu Muñequito Verde, una composición que hace referencia en su letra a lo que tiene que ver con este, ¿cómo se diría? Este programa, ¿no? Este programa de internet por el cual uno puede comunicarse con otras personas, que habitualmente se llama Messenger, o aquí, que nosotros acá le decimos también mensajero instantáneo. Según testimonios de varios artistas de tango, si querés después te los digo, Toselos, componerle a internet o a esas cosas que tienen que ver o que parecen muy contemporáneas, marcaría como cierta, ¿cómo diría? cierta falta de espesura poética y metafísica que habitualmente siempre tuvo el tango. Esto es lo que dicen estos artistas de muy ligados al tango, de tango, aseguran eso. Ajá. Por ejemplo, ¿aseguran en general o en particular? No hacen referencia a Muñequito Verde en absoluto, okay. Simplemente lo que dicen es que componerle a internet o al microcentro o a, no sé, sí, al microcentro no, justamente el microcentro estaba bien, al celular, a todas las nuevas tecnologías, a todo lo que parece muy contemporáneo, remitiría o tendría como cierta falta de espesura poética, como te decía, y metafísica. Bueno, igualmente no todo el tango tiene espesura poética y metafísica, pero al margen de eso me parece que por ahí yo personalmente cuando hice este tema me propuse hacer un tema en el cual poder meter la palabra chat y que no quede justamente descolgada, y porque me parece que lo que tiene este tema o por lo cual decidí hacer un tango con esta historia, que es la historia que escuchaba de toda la gente que me rodeaba y de a mí misma en algún momento, me parece que es rescatar la esencia tanguera. O sea, que el tango no es el farolito y la vieja y nada más. O sea, que el tango es en esencia es una situación que sucede y que en este caso, hoy por hoy, nosotros decimos siempre que bueno, que antes se planchaban las milongas y la mina quedaba ahí garpando sentada, y bueno, y ahora es cuando estás frente a la compu y el tipo en cuestión no te da bola, ¿no? O sea que el chamuyo cambió de espacio también, porque el chamuyo se da mucho en el chat, de alguna manera, aquí se hacen referencia inclusive. Sí, no solo el chamuyo, sino que ya hay todo un código nuevo, ¿no? De comunicación, el que estoy, que no estoy, que estoy como no conectado, que estoy no disponible, que te hablo, que no sé qué. O sea, me parece que hay toda una, algo que ya nos supera, que no es solamente como un medio más de comunicación, hay todo un código que se está dando y toda una forma de relación que se está dando a través del chat, ¿no? Entonces, como yo consideré que esa historia es sumamente tanguera y... Ahora, bueno, a ver, historia tanguera, chat, ¿qué te pasó? Bueno, ¿esto es otro referencial o...? A todos nos pasó. ¿Vos no te pasó? A ver. No, a mí no me pasó nada. Porque bueno, porque... Yo soy el conductor de este programa. Vos sos muy afortunado. Yo hacía una encuesta, preguntarle a la gente, ¿a quién no le pasó que no han ninguneado en el chat y ha sufrido como un perro frente a la pantalla mirando el muñequito verde que no le contestaba? ¿A vos no te pasó? Sí, a mí me pasó dos veces. Muy bien. ¿Ves? Dos veces. También te pasó. No, lo mío, yo soy el periodista, acá no tengo nada, no tengo por qué dar respuesta. Bueno, después me contás, dale. Bueno, yo te voy a entender, yo te voy a contener. No, guarda, a ver si hace un tango. China Cruel va a estar mañana, martes 9 de septiembre, en China Cruel, no, en el Torcuato Tazo, no. Defensa 1575, no sé leer. Entrada gratis a las 10 de la noche, China Cruel, Torcuato Tazo, Defensa 1575, la entrada gratis a las 10 de la noche. ¿Comparten escenario con alguien? Están, ¿cómo se llama? Las Minas Reas del Tango. Valeria Shapira y Lucrecia Merico. Exacto. Y van a estar después, pero tenemos una invitada de luxe. Eda Bustamante. Sí, señor. A ver, ¿qué va a hacer Eda Bustamante arriba del escenario con ustedes? Eda Bustamante va a cantar un temita. ¿Qué temita va a cantar? ¿Le tengo que contar todo? ¿Todo? No, bueno, es solamente el tema. Bueno, va a cantar un tema que se llama Qué Buena Fe, de Ladia Blázquez. Pero bueno, tiene todas unas, es una Eda. Apuesta, es Eda, sí. Eda full. La rompe. Eda, la rompe, chicos, vengan. Eda, una vez en la vida, vengan a ver a China Cruel. Sean buenos. Sean buenos, pasa. Por Eda. Eda Bustamante ha visitado... Fractura Expuesta. Quiero decirles que Eda Bustamante ha visitado Fractura Expuesta hace varios años. Más o menos. Ni creo que se acuerde, pero en fin. Firmó el yeso cuando este programa tenía un yeso para firmar. Eda Bustamante lo firmó. Bueno, pero Valeria, ibas a decir algo. Sí, que no nos olvidemos que también está el maestro Gigena, sí, invitado. Ah, sí, porque tenemos un candombe. Germán ahora. Gigena, claro, que va a estar con la percusión. Sí, sí, porque China Cruel ha hecho también uno de los temas propios, es un candombe. Y bueno, y ahí Jero, que se llama Germán Gigena, viene a acompañarnos con la percusión, porque bueno, está bueno hacer el candombe con percusión, ¿no? Bueno, esto va a ser el martes, entonces repetimos. Mañana a las 10 de la noche en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, es entrada libre, gratuita. Ahí va a estar China Cruel, junto a Eda Bustamante y Germán Gigena como músicos invitados. Si quieren más información, si quieren ampliar toda la información que tenga que ver con China Cruel, hay dos alternativas de internet. chinacruel.com.ar www.chinacruel.com.ar, y si no, para escuchar también música, myspace.com/chinacruel. Para la gente que nos escucha desde Montevideo, también anunciarles que en octubre van a estar en el Festival Joven Tango. Esto es en Uruguay. ¿Tienen alguna referencia más de que lo que hay en la página? Sí, nos acabamos, esto es muy fresquito, pero vamos a estar en... a 25 kilómetros de Montevideo, en un teatro que se llama el lugar del patio, los patios, no sé qué. Bueno, después les contamos, lo subimos a la página. Y el viernes 17 en el Mercado de la Abundancia, ahí ¿octubre? En octubre, ah. Sí, sí. Vamos a estar ahí, que va a haber una milonga, y también vamos a tocar. También en Montevideo. También en Montevideo. Bueno, muy bien. Bueno, nos faltaba la respuesta a Contramarca, ¿era así? Ah, tu bueno. Composición, tu letra en respuesta a Contramarca. Sí, en realidad no es una respuesta justamente, sino lo que quise hacer es como volver al formato Pimpinela, ¿no? Entonces quiero piñas, quiero pelea en público, quiero confrontación, polémica. Quiero esa energía ahí de, ¿no? De Joaquín Galán. Bien, claro, una milonga pimpinereada, digamos, ahí a pleno. Entonces, la onda es estrofa y estrofa. El tipo manda, la mina... Contrarresponde. O sea, obviamente, la mina lo termina haciendo mierda, ¿no? O sea... Sí, sí, está bien, bueno, porque... contra las letras. Es la venganza, o sea, la última estrofa la canta la mina, digamos. Sí, está bien. Bueno, Contramarca, la última estrofa la canta el hombre, así que... Claro. Es una verdadera venganza. Claro, así que bueno, sería Torcuato. Torcuato. No, Torcuato mañana. ¿Cómo? Dije Torcuato. Sería Tortazos en este caso, pero digo, o sea, todas las acusaciones infundadas que este señor de Tortazos hace hacia esa pobre mujer, bueno, le damos voz a esa mujer para que le pueda contestar después de tantos años, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos alguna estrofa de cómo responde esa mujer? Sí. A ver si me acuerdo, porque está muy fresquito esto. Bueno, te recito porque... Sí, sí, sí, una estrofa, una pequeña, ¿no? Lo último, te digo lo último que le dice. Le dice, a ver, si no recibí un tortazo es porque vos bien sabés que aunque sea que me amagues, ahí nomás te corto el brazo. No me vendás el bolazo de cuidar las apariencias, que ya perdí la paciencia y ahora no arrugo y me planto para decirte lo que sea con el copete bien alto. Verónica Bellini, Valeria Collante de China Cruel. Le contestan a Contramarca, un tema escrito por Francisco Brancati. ¿No le contestan a ellos? ¡Tortazo! Siempre, sí. ¿Pero por qué a Contramarca? Claro, ¿qué tarado? Perdón, me voy. Quédate. No. Encontrarlo del chat. No. Muy bien. Valeria, Verónica, gracias por estar expuesta. Nos vamos escuchando La Trampera, una composición de Aníbal Troilo, interpretado por China Cruel. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. A mí, pelotudo, me dicen. el saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Arrancó, señoras y señores, arrancó Sebastián Linardi con nosotros. ¿Cómo va, Sebastián? Muy bien, che. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por ahora. Bien, lo noto muy abrigado. ¿Tiene calor? ¿Tiene frío, digo? No sé cómo estoy. No, es inercia esto, ¿no? Ya no sé. No me pregunte cosas tan profundas como por qué tengo una campera puesta en este momento. Bueno, está no bien. No sé qué contestar. ¿Puedes abrigarse? Y entré en crisis. Bueno, relájese y arranque bueno. Con lo que tiene. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del show de la Fonola Porteña en la inauguración de la Milonga Amapola. ¿Qué es la Milonga Porteña? La Fonola Porteña. La Fonola Porteña. La Fonola Porteña es un grupo que mixtura teatro, tango, en un abordaje alegórico al tango reo de la década del 20 y del 30, el tango alegre, y murga porteña. Y bueno, fue en la inauguración de una milonga, quería hablar un poquito, ¿no? Lo que es la propuesta de la Milonga Amapola. La Milonga Amapola es una milonga que la siguen llevando parte de la orquesta típica Fervor de Buenos Aires, que venía llevando a cabo una vieja milonga en el Teatro Verdi, ¿no? Ajá. Así que bueno, parte de esta orquesta típica sigue ahí en el Teatro Verdi y bueno, con esta milonga. Hablando con la gente que le está organizando, me decían que la intención es que no sea una típica milonga de solamente tango y baile, okay, sino que haya espacio para otras propuestas artísticas, inclusive que no sean tangueras. Por ejemplo, un grupo de rock podría llegar a tocar ahí, podría haber una pequeña función de teatro, podría haber tango en vivo, obviamente, podría haber también grupos que hacen cosas hermanas al tango, y podría haber también exposiciones de arte. Todo eso, okay, es lo que se espera que haya en esta milonga. Potencialmente. Buscando, potencialmente. En la inauguración, bueno, haciendo honor a todo esto, invitaron a la Fonola Porteña, un grupo que no es algo de tango ortodoxo, justamente. Ajá. Así que bueno, vamos a hablar ahora sí un poco de la Fonola Porteña. La Fonola Porteña es un grupo formado en mayo del 2006, integrado por José González Cornejo en guitarra, voz y arreglos, Leandro Orellano en guitarra y voz, Martín Pitu Frontera, bandoneón, animación y percusión. ¿Animación? Animación, sí, porque es la que lleva más adelante la parte de animador. Sí, aparte de actoral también, hace personajitos, viste, dice muchas glosas también. Ministerio de Relaciones con el Público. Exacto, el carisma. Bien. Bien, Martín Di Napoli, voz y recitados, y Miguel Figueroa en percusión. Y Cecilia Mirabelli en asistencia, vestuario, maquillaje y escenografía, ya que cuentan con un grupo de trabajo anexo a lo musical y justamente que ayuda mucho para el tema de la murga, ¿no? Igual son los que siempre se ningunean, ¿no? Esa es la nombre. En este caso no. No, en ese caso. No es el caso. Bueno, han venido teniendo distintas formaciones. Han tenido inclusive a José Luis Lagoa, un legendario recitador de glosas y cantor de murgas, que falleció hace cosa de un año, más o menos, desgraciadamente. Y digamos, en su gacetilla dicen cosas que me parecen muy sinceras, ¿no? O sea, dicen que son jóvenes que vienen de distintos ámbitos, como la plástica, el teatro y la literatura. O sea, lo cual sinceran su origen, ¿no? Pues le quieren dar una vuelta de tuerca a la murga a ellos. Y dicen textualmente, ¿no? Hoy por hoy rescatan la estética musical y visual de esa época, reinterpretando y aggiornando este arte popular. O sea que no están diciendo que se ponen, tipo, somos la vanguardia de la murga, sino lo que están diciendo es que somos lo que somos, venimos de determinados campos culturales y queremos hacer algo con la murga, lo cual me parece muy sincero y distinto a otras propuestas que se pone en un lugar más vanguardista, digamos, ¿no? Nosotros hacemos arte y vamos a rescatar a la murga. No, la murga no necesita ningún rescate y esta gente, sinceramente, así lo aborda. Bueno, están grabando su primer disco, que se va a llamar Tangos Reos y Murgas de Salón. Título que marca un concepto, que marca bien la cancha, me parece muy interesante, ¿no? El tema de murgas de salón. Y bueno, y el show que hacen se divide en dos mitades, ¿no? Generalmente primero hacen la parte tanguera, ellos caracterizados como tangueros, vestidos de negro, tangueros de la vieja época, y haciendo temas clásicos, bueno, en un formato de bandoneón, guitarras y un cajón, haciendo la percusión. Clásicos como Leguizamo Solo o El Candombe Ropa Blanca, y algunos temas propios como El Oreja, dedicado al Petit Orejudo, y Kiku, que es sobre Kiku la japonesa, e invito a que lo escuchemos ahora, pues ya hablé demasiado. Así que Kiku. Esto que van a escuchar no son cuentos ni pavadas. Es la vida errante y fule de una piba que, ilusionada, se compró un pasaje de ida a un destino equivocado. El tango de tu vida, piba. a contar la historia de Kiku la japonesa, que por una cosa de esa rumbeó para Buenos Aires, cambiando a los orientales por un sueño reprimido, aprender a darle al fuelle y por qué no buscar marido. La hizo un ala al chop suey, cambió la tintorería. Ella un sueño tenía y bien lo hacía valer, y así buscó un alquiler para instalarse en la ciudad. Dos ambientes kitchenet sobre calle Libertad. La calle Libertad. ¿Y tú? La calle Libertad, querido Martín. Sí, señoras y señores, conocida calle ubicada en el porteñísimo barrio de San Nicolás. Porteñísimo, aunque sea poco conocido, ¿no? Pero la calle ya se conoce por sí sola. Si habrá sido a vender misterios choreados, querido. Busco en el segunda mano un bandoneón doble A, y pa' poderlo pagar laburó en un circo de nano. Consiguió un profe en Belgrano un tanto particular. Era un viejito coreano, señor Miyagi de Arrabal. Comenzaron con las clases, aprendió un par de tajitos, enseñó con dos palitos a atrapar moscas voraces, lustrar y encerar envases, paginizar bien los dedos y así sacar bien los tangos del gran Osvaldo Fresedo. El gran Osvaldo Fresedo, Pitu. El gran Osvaldo Fresedo, querido. Nacido el 5 de mayo allá en 1897 y se nos fue en 1984. Yo tan solo tenía un anito. ¿Sabes cómo se llama la esposa de Osvaldo Fresedo? María Frazada. Pa' foguearse como artista, se fue a tocar a la boca tangos, valses y milongas. Muy bien, bueno, esto era una muestra de la parte tanguera y las composiciones propias. Es un tema de ellos este, de... Kiku. Letra Martín Pitu Frontera, música José González Cornejo. Bueno, grupo de... La Fonola Porteña. Grupo La Fonola Porteña. Eso estamos escuchando. Luego de promediar el show, viene la segunda parte del show, que es el segmento murguero. Acá estos muchachos dejan sus instrumentos, se sacan los sacos, los dan vuelta y se convierten en levitas de colores, murgueras o en sacos de colores. Ahora entendemos la presencia de la vestuarista. Exactamente. Bien. Ahí el percusionista agarra un bombo con platillo, quedan un par de guitarras y cambia el carácter totalmente del show, ¿no? Así que bueno, para escuchar un poquito qué es lo que están haciendo con la murga, propongo escuchar La Porteñidad, letra y música de José González Cornejo, una mezcla de porteño e identidad. Esfuerzo, al menos tenemos dolor, al menos tenemos ternura y más, tenemos mucho más, al menos somos atorrantes, al menos somos corazón, al menos somos solidaridad. Y más, somos mucho más. Es tan sencillo, tan frágil, anclar la identidad a la nostalgia. Bueno, esto era el tema este llamado La Porteñidad. Perfecto. Me sorprendió, me sorprendió el operador. Nicolás Esquivel. Bueno, entonces. No pasa, pues el público no va a entender. No, la primera, Nicolás, perfecto. La primera parte de tango, la segunda parte más murguera. Exactamente. Hubo temas, bueno, como Sacacorchos, con una glosa hermosa que se empalma con la entrada tradicional de murguera que hace Ariel Prat. Después, bueno, Coplas y Flores, que es un clásico murguero. Y bueno, vamos a hablar redondeando, ¿no? Durante el último tema, que fue Coplas y Flores, salieron tres bailarines murgueros, bailaron entre el público, bailaron muy bien, todo muy vistoso, la gente aclamó y se quedó esperando a Luis. ¿Y qué pasó? Se fueron. Era el noveno tema. No, vino alguien de la organización y les dijo: no, muchachos, se acabó el show. No va más el show. ¡Amapola! ¿Qué pasó? Amigo. De Queruso, ¿no? Se los digo, yo lo vi, pues estaba justo cerquita, sí. Y lo vi, a lo cual no hubo bis, no hubo nadie, se fueron. A lo cual le pregunté a este muchacho, ¿por qué no los dejó hacer el bis? ¿Qué ha pachado? Y el pibe me dice que, nada, estaban pactados 4 temas y que hicieron como 10, en realidad fueron 9, y que nada, que es una milonga y la gente quiere bailar. A lo cual yo digo, ¿qué es? ¿Una contraposición? ¿O milonga tanguera u otra cosa? ¿Qué le pasó a un milonguero cuando deja de bailar, no sé, 40 minutos? ¿Que se va de la milonga? ¿Tan terrible es que haya un show en vivo de una milonga? Aparentemente sí, tal vez, no sé. Lo cual, acá lo que veo es que, bueno, esta... O sea, primero cuando llegué me dijeron una... Hubo una concepción de la milonga y bueno, y este muchacho tenía otra. Bueno, fue la primera vez también. Exactamente, están buscando su identidad, yo creo que se tienen que reunir y nada. O sea, yo apoyo que realmente se dé más rienda suelta a otras cosas que no sean solamente baile. Así nos integramos mucho los que no somos milongueros y bueno, y nos va a gustar mucho más a los que no sabemos bailar tango y podremos ir acá todos los jueves a la milonga La Amapola en el Teatro Verdi de la Boca, Almirante Brown 736. Y de la Fonola Porteña tenemos alguna información, algún sitio como para que puedan escuchar. Van a tocar el 9 de noviembre, el 16 de noviembre y el 23 de noviembre en el Teatro El Victorial en Piedra 722 y tienen un sitio en MySpace, www.myspace.com/lafonolaporteña. Así que bueno, recomiendo las dos opciones, la milonga y la Fonola Porteña. Y ojalá que la milonga nada siga con lo que me dijeron al comienzo de darle mucho más espacio a otras cosas que no son solamente tango. Gracias, Sebastián Linardi. Será dentro de 15 días. Nos volveremos a encontrar. Por favor, ustedes, muchachos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.